Hay una declaración que hace Mahatma Gandhi y que no es nada solamente suya, pero él la acuñó en su momento durante su proceso de su trabajo de buscar la independencia de la India de los ingleses. Y dice así: dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se transformarán en actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque te forjarán tu carácter. Y cuida tu carácter porque te formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Entonces, si nos damos cuenta, todo parte de los pensamientos que tenemos constantemente cada día. Yo recuerdo muy bien que el Mahatma Gandhi, el Dalai Lama insistía en que revisáramos los pensamientos 3 veces al día. ¿Qué calidad de pensamientos? Y normalmente, ustedes y yo sabemos muy bien, dependiendo también de la disciplina que tengan, la meditación constante o el trabajo que estén haciendo, si estos pensamientos tienen pues cierto orden, ustedes tienen cierto control sobre ellos, los están vigilando, etcétera, etcétera. O simplemente entran como Pedro por su casa, que eso es lo más frecuente en la mayor parte de las personas. No hay un control. Y sobre todo lo notamos cuando vamos a meditar. Entonces, si nosotros analizamos todo el trabajo que estamos haciendo como buscadores, como interesados en nuestro desarrollo interior, como personas que queremos crecer y ser mejores seres humanos, más nobles, la mente está envuelta como prioridad. Es la primera parte que tenemos que atender. Yo recientemente he estado en un retiro, como ya lo he comentado en otras ocasiones, en Nepal, en un monasterio tibetano. Y casi toda la actividad, se puede decir, todas las disciplinas, las meditaciones, están dirigidas a disciplinar la mente, a mantenerla serena, tranquila, equilibrada. No se trata de reprimirla, se trata de serenarla. Y eso es un factor que viene no sé, a respaldar lo que otras escuelas y tradiciones insisten. Díganme cualquiera de las escuelas que hay ahorita y les dirán la mayoría, sobre todo las serias, que el trabajo con la mente es muy importante, con los pensamientos. Sí, podemos definir la conciencia como la forma de sentir y percibir a la vez y saber que se siente y se percibe. La conciencia supone el despertar. Tema famoso de la conciencia, que tanta ahora la ciencia la busca de alguna manera en el cerebro, pero pues no está en el cerebro. Esto es un tema que puede permitirse para alguien que insiste mucho en el campo de la ciencia polemizar, pero no es por ahí donde vamos. O sea, repito otra vez, podemos definir a la conciencia como la forma de sentir y percibir a la vez. Y saber que se siente y se percibe. Ustedes y yo, de alguna manera, percibimos el mundo, si dijéramos realmente lo percibimos como lo vemos, como está, como los sentidos lo permiten, porque son las avenidas de la información, pues seríamos realmente personas muy ecuánimes, pero la realidad es otra. Nosotros no percibimos el mundo como lo vemos, como es, sino como nosotros queremos que sea. Dentro de nosotros hay filtros, no solamente filtros mentales, sino filtros emocionales, incluso filtros que no tenemos ni conciencia de ellos, que están en la parte inconsciente profunda, que distorsionan la realidad y la acomodan a una realidad que yo quiero ver, que yo quiero sentir, ¿no? Que me da a mí seguridad y me da confianza. Y que de alguna manera me hace sobrellevar toda la dificultad que hay alrededor mío en el mundo, sobre todo en esta época un poco de incertidumbre. Las personas están muy atemorizadas, sobre todo porque se ha explotado mucho el tema de, yo no digo que no haya un virus, lo que digo es que se ha exagerado el uso del temor para contagiarnos y la gente está muy llena de miedo, hablo en términos generales. ¿Qué hace los filtros internos? Pues entonces empiezan a reducir toda la información que puede entrar, acomodarnos a lo que nos da seguridad incluso justificar cosas que no hubiéramos justificado en ningún momento, con tal de que la seguridad que yo quiero sentir, que yo quiero mantener, me dé esa confianza. De eso es la utilización. Yo ayer leía un pensamiento, era del Buda, dice, ¿el Buda? Sí, creo que será, o del doctor Jung, no recuerdo bien. Dice, si los pensamientos, si quien crea el miedo se apodera de tu alma. Quien produce los temores y miedos es dueño de ti, porque tú cederás y accederás a muchas cosas con tal de no tener ese miedo. Bien, lo interesante acá es que esa concepción que tenemos, ¿sí?, esa conciencia que podemos formar de sentir y percibir, se filtra a través de varios elementos, sobre todo pensamientos densos que podemos tener, ¿no?, y de emociones también densas, y va a darnos una imagen exterior y de nosotros muy determinada a ese que llamamos contenidos mentales, emocionales y psicológicos. A partir de ahí ya no vemos una realidad, vemos no solamente lo que queremos o lo que otros quieren que veamos. Y esto es un tema que incumbe muchísimo a un estudiante, a un buscador, para tratar de ser objetivo y descartar hasta donde está en sus manos toda esa cantidad, todo ese herrumbre de distorsiones que van a impedir que vea la realidad hasta donde se pueda tal como es. Es tu decisión qué tipo de pensamientos pones en tu mente. Solo tú estás en capacidad de cambiar tus pensamientos. No vemos el mundo como es, vuelvo a repetir lo que ya dije, sino como nosotros somos nosotros. No vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. Y eso es uno de los grandes temas, sobre todo de la dificultad del ego personal, de la personalidad, para encontrar la paz y la serenidad en un mundo convulso. Es obvio, no sé si hemos encontrado el tema de la ecuanimidad. Yo estoy ahorita que tiene un término en sánscrito, pashita o paseca, o no recuerdo muy bien el término. Y es muy importante, no solamente en la tradición hindú, en el budismo, en el cristianismo, en una serie de enseñanzas. La ecuanimidad es el equilibrio emocional y mental ante las situaciones que estén a mi entorno y dentro de mí. Mantener ese equilibrio. No ser indiferente ni reprimir. No se habla de eso. Se habla de tener un equilibrio y una serenidad interior que solamente se puede conseguir a través de la meditación y la atención plena constantemente, cada día. Es muy, muy importante que estemos observándolo. Pero sí es cierto que es decisión mía tener los pensamientos que tengo. Ustedes conocen muy bien el tema de que al final de la vida hacemos esa visión panorámica, como le llaman algunos autores, de nuestra vida general. Y en esa visión panorámica aparecen pues imágenes de todo lo que hicimos con los elementos emocionales, lo que vivimos, sobre todo lo más intenso. En realidad es lo que vamos a guardar con más propiedad, lo más intenso que hemos vivido, lo que más repercutió en nuestra vida. Y normalmente toda esa cantidad de pensamientos que generaron esas experiencias son a las que nos vamos a llevar, para bien o para mal. Entonces es muy, muy interesante que yo decido qué pensamientos tengo. Ahora, ¿qué podemos hacer ante ese reto? Porque no es tan simple el poder controlarlos. Vivir es vivir en el instante. No es posible vivir en el pasado ni en el futuro. Solo se puede reflexionar, especular y darle vueltas a los lamentos y esperanzas y temores del futuro o del pasado. Hacerse regularmente presente a la riqueza de nuestros instantes de la vida es vivir más. Hay un condicionamiento, es cierto, hay una inducción social y educativa para estar fluctuando entre el futuro y el pasado. Añorando lo que hemos perdido o lastimados por las cicatrices del pasado y esperando que el futuro sea diferente o al contrario, lleno de temor ante un futuro que parece cada vez más complejo. Todo esto tiene que estar muy regulado pero que nosotros y no estamos viviendo arbitrariamente al son de lo que marca los pensamientos. Hasta ahí deberíamos, como estudiantes buscadores, decidir firmemente, aunque sea nuestro paso lentamente, decir, bueno, voy a empezar a observar, a darme cuenta de lo que hay en esta pantalla de la mente, los pensamientos que entran, los que permito que entren, ¿no? Porque realmente al final nosotros nos aslayamos. Por ejemplo, un pensamiento obsesivo, eso es muy frecuente que en algunos casos nos puede ocurrir. Que es como una especie de ruta que no tiene salida y que el pensamiento está girando constantemente. El pensamiento va a somatizarnos, o sea, si es un pensamiento de miedo, vamos a empezar a llenarnos de miedo y el cuerpo empezará a sufrir los efectos de ese pensamiento. Normalmente es una preocupación. Los pensamientos repetitivos tienen que ver mucho con preocupaciones, con deseos casi siempre de necesidades no cubiertas, etcétera, etcétera. No digo que no haya pensamientos positivos, obsesivos. Puede ser, ¿no? Me quiero ir a la playa, me quiero ir a la playa, a ver cómo le hago para irme a la playa. Y estoy todo el tiempo dándole vueltas a ese pensamiento. También pudiera ocurrir. Lo importante acá es que no estamos en el presente, estamos siempre fluctuando, deseando una mejor condición. Y ahí como estudiantes deberíamos observar al ego, que es el que está moviendo todo el panorama. Nosotros no somos ni conscientes de lo que está haciendo. Asumimos que somos nosotros, pero ¿realmente somos nosotros? ¿O es él que busca o ella, vamos a llamarle él en general, la comodidad, las condiciones agradables, las condiciones seguras? Y se apoya por los pensamientos que normalmente nosotros tenemos con forma regular. La personalidad de un hombre en cualquier momento es el resultado de todos sus actos, pensamientos, emociones anteriores y del karma, cuya fuerza inclina constantemente el ánimo a obrar en un determinado sentido. Ustedes estamos, y yo, estamos inducidos a actuar de una manera determinada, normalmente. Lo traemos de otras vidas, cierto, hay cosas que las traemos. Recuerden que en términos generales, la estructura del ego personal está muy influida por los skandhas, o sea, las tendencias de otras vidas, sobre todo de la anterior. A un grado de, podríamos hablar de un 70, quizás hasta un 80% en muchos casos, ¿no? Y el resto es, pues, la herencia genética familiar, la educación que hemos recibido. El ambiente, el karma mueve muchos elementos. Bueno, quien lo administra es el alma, ¿no? La encargada de dar ciertas condiciones a nuestra vida, la familia en que encarno, las relaciones. Está casi nuestra parte, entre comillas, de libre albedrío que creemos tener, casi la mayor parte de él está determinado por el efecto del pasado. Yo diría que entre más inconscientes seamos, más dejemos que los pensamientos hagan lo que quieran y estemos fluctuando constantemente en esta diatriba de miedos, seguridades, deseos, satisfacciones, momentos, instantes de disfrute, pero volvamos a caer en la soledad, en la tristeza. Mientras estemos llevados por esto, podemos decir que no somos dueños de lo que somos. Es el pasado que está determinando nuestro proceso en el presente. Tomar las riendas de esa mente, que sería el primer paso, nos daría una oportunidad, por lo menos una mínima oportunidad de redirigir nuestra vida hacia aquello que yo realmente deseo de corazón. Mis sueños que dejé aparcados o que empecé a dejar aparcados o que todavía los tengo presentes, depende también del periodo en que nos encontremos, ¿sí? Porque quizás sea lo único que nos alimente al final, aquello que el alma necesitaba que viviéramos y no lo que, entre comillas, el medio, las tendencias del pasado, los miedos, todo lo que nos ha ido llevando. Ha determinado mi proceso y mis actos, mis pensamientos, actos y por supuesto la forma de vida. Nadie se esperaba este retiro, ¿verdad? Era un retiro voluntario, como dijera alguien, a fortiori, ¿no? Nadie nos lo esperábamos. En realidad pensábamos que la vida iba a transcurrir de una forma en que, pues, como había pasado los últimos años de la vida que hemos tenido todos, ¿no? La mayoría no estamos ya de adolescentes, sino que más o menos estamos entre el joven, el adulto y la persona mayor. Es una sorpresa vivir esta experiencia, ¿no? A mí primero me impactó, pero después me encantó porque creo que es una manera de ver las cosas de otra forma y de enfrentar unas experiencias en general, el gran público no estaba preparado, ¿no? Hay la desesperación que hay en muchos casos. Bien, me gustaría que lo abriéramos ahorita para aquel que quiera hacer alguna pregunta, aclaración, etcétera, antes de proseguir. Yo quería preguntar, cuando el pensamiento negativo ya te ha atrapado, o sea, ya digamos, como no tienes el suficiente dominio, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo ahora estoy iniciando la meditación, pero no tengo suficiente dominio. ¿Hay alguna técnica? Porque claro, cuando ya estás metido ahí, en mi caso, por ejemplo, tengo que esperar a que pase esa energía, ¿no? ¿Cómo decirlo? O esa negatividad, para, digamos, volver a darme cuenta, no, la próxima vez estoy más atenta. Pero cuando te ha cogido ya, ¿hay alguna técnica, truco, o es esperar a que pase? No, bueno, mira, en realidad uno debe evitar que nos coja. Claro. Y para eso, bueno, eso no sé si lo recuerdo muy bien, que hay una combinación de elementos entre lo que dijo alguna vez Annie Besant o Blavatsky, yo lo escuché también con los budistas y lo hemos trabajado y estudiado en muchos talleres y seminarios. Dos pensamientos no pueden estar juntos en tu cabecita. Sí, juntos. Solamente uno. Entonces, si tú tratas en el momento en que el pensamiento, que va a ser más difícil porque ya está instalado, de dejar que pase, no se trata de reprimirlo, se trata de dejar que pase como una nube cuando pasa, dejarla que se vaya, lo puedes empujar con un pensamiento que neutraliza ese pensamiento, o sea, lo contrario. Por ejemplo, suponte que empezaste a tener un pensamiento de tristeza y tú no te diste cuenta, ¿no? Y de repente te empezaste a poner triste porque el pensamiento afectará el cuerpo, empezará a somatizarse y tú te sentirás toda, pues, triste. Digo, pero ¿de qué estaba yo bien? ¿Por qué me estoy poniendo triste? ¿No? Entonces ahí se te pide que te obligues a tener un pensamiento todo lo contrario. Acuérdate en ese momento de algo que te hizo feliz en un momento dado, recientemente. Insiste en él, ¿sí? Insiste en él, en instalarlo. Porque ya el otro ya entró y tú lo dejaste. Acuérdate que tú abres una puerta y el que entró se metió y va a ser difícil sacarlo, si todavía no tienes la habilidad. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Neutralizarlo con algo más positivo. Y eso te va a ayudar a que poco a poco se diluya. Ahora, esa es una técnica. Hay otra. Esta yo la aprendí en el Vipassana. Estando en un Vipassana, me acuerdo que en la noche del tercer día, pues me vinieron un montón de pesadillas, que era normal, porque cuando tú vas a un Vipassana, pues te cierran todos los sentidos y tú tienes ahí que enfrentar a tus demonios. Y empecé a sentir, pues obvio, sueños horribles, pesadillas y entidades y cosas. Entonces a mí me había recomendado un miembro de la rama de aquí de Bilbao, Emilio. Me dice Isaac, cierras tus ojos y empiezas a poner y respirar y pon atención a tu respiración y a tu cuerpo, ¿sí? Y empiezas a repetirte internamente. Mi mente está serena y tranquila. Mi mente está serena y tranquila. Aunque siento ese temor, ¿sí? Tú te lo dices, lo reconoces. Pero mi mente sigue serena y tranquila, aunque siento ese temor. Y también eres consciente de las respiraciones. Y poco a poco yo lo sentí, yo lo hice, y como arte de magia, desapareció el pensamiento, la sensación de miedo y pensamientos de temor y terror, ¿eh? Entonces, la técnica funciona, pero hay que hacerla. A algunos les funciona más que a otros menos, porque no hay una fórmula para todos, ¿no? Eso sería otra manera de hacerlo. Una tercera, que quizá ya para todos, y eso nos las dio la monja con la que estuve yo en el retiro, se apellida Currier, Rollina Currier, es una famosa monja budista, decía, trata Isaac de tener todo el día, hasta donde te sea posible, cuando seas consciente, pensamientos positivos, virtuosos. Primero te vas a obligar, ¿sí? Constantemente te va a estar obligando a tener pensamientos positivos. Esto tiene dos fines. Primero, vas a evocar tu parte más elevada para que esos pensamientos se instalen con el tiempo. Y segunda, vas a neutralizar cualquier pensamiento negativo que quiera entrar, ¿no? Pero al principio hay que obligarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque no los tengo todo el día. Yo puede ser que en un momento me acuerde y diga, mira, qué bien, ahorita es un pensamiento más positivo. Pero de repente, pues, pasa alguien que no me agrada y ¡pum! Ya entró la molestia, ¿no? La crítica. A ver, no vas a entrar. Al contrario, esa persona tiene derecho a ser como es, que yo lo veo de otra forma. Ese es mi tema, no el de ella, ¿sí? Etcétera. O sea, uno tratar de ser consciente, y para eso hay que estar muy atento, que fue la lámina anterior. El vivir en el aquí y en el ahora, en el presente, te ayuda a evitar que eso suceda. ¿Y qué va a pasar después? Pues ya no vas a tener problema. Bueno, espero que se te haya dado algunos tips. Sí, muchas, muchas gracias. Isaac. Sí. En esto que comentas de pensamientos positivos, ¿no sería lo mismo que evasivos? O sea, pensamientos positivos de pensar en cosas bonitas para quitarte de lo que te molesta. ¿O sería pensar en cosas, en la parte buena de lo que te molesta? Sí. No sé si me explico. Sí, sí te entiendo. Mira, el instalar, suponte que tuviste una experiencia desagradable con alguien. Y esa experiencia se ha quedado, se ha vuelto una especie de rémora, ¿no? Te está ahí, estás acordándote y te está lastimando, porque te está lastimando, te está dañando, aunque tú no lo puedas ver desde un enfoque, te está dañando físicamente, psicológicamente, ¿eh? Lo que más nos daña son los recuerdos de algo. Decía Ramana Maharshi, cuando alguien le haga a usted algo, cuando usted le haga algo a alguien y usted se sienta culpable, vaya y busque a esa persona, pídale perdón, decía él, restitúyale si le puede restituir lo que le hizo, y después olvídese, porque lo que le va a dañar es el recuerdo de lo que usted hizo. Entonces, en este caso, neutralizar esa situación con algo más positivo, pero que tenga que ver con el aspecto que tú estás, como me dices tú. Neutraliza. Normalmente tú al principio notarás pues, que baja un poco, pero con el tiempo y la repetición, porque aquí lo que va es el estar insistiendo cada vez que se te mete un pensamiento. A ver, ¿por qué? Porque esta persona me hizo sentir esto. No lo tiene ella, lo tengo yo, para empezar. Y yo lo tengo. ¿Y por qué me surgió? Entonces quiere decir que eso yo no lo tengo totalmente, no lo tengo visto. Esta persona vino a ayudarme a ver lo que yo no quiero ver, porque yo me veo perfecto, ¿no? Porque así somos. Entonces es un punto para empezar a trabajar, por ejemplo, la envidia, que es muy frecuente, que se despierta cuando la gente se nos acerca o vemos a alguien y nos molesta. Entonces dice, no, que no eras envidioso. ¿Tú qué te creías de esta forma? Entonces empiezas a trabajar lo contrario a la envidia. ¿Qué sería qué? ¿Qué sería lo contrario? Generosidad inteligente, perdón, ¿sí? No extrema. O sea, si yo tengo envidia, entonces buscaré ser generoso hasta donde sean las condiciones y los medios que yo pueda poseer y las oportunidades que me dé la vida. Pero constantemente estar elevando pensamientos que neutralicen esa envidia. Además hay técnica. Mira, una de las técnicas que siempre recomiendo mucho porque a mí me ha funcionado es lo que viene en el ocultismo práctico de Madame Blavatsky cuando te estás bañando. Cuando te bañas y el agua te está cayendo de la... No sé cómo le llaman acá, regadera, ¿no? Regadera, ¿no? Bueno, el agua. Ducha. La ducha. Te imaginas que además de limpiarte el cuerpo físico, se está llevando todas las porquerías psicológicas, miedos, tonterías, envidias, se va todo. Y tú te ves, te haces una visualización de que estás brillando intensamente porque has sido purificada. Eso decía Blavatsky, dice, aunque parece tan simple, tiene un poder inmenso para poder ayudarnos, en algunos casos más que en otros. Porque recuerden que la fórmula es que en algunos casos sí funciona más que en otras personas, ¿sí? Está como los decretos. Hay personas que el decreto le va increíble porque le ayuda muchísimo y otras no les hace nada. El decreto es decreto en las mañanas, ¿no? Decreto tener pensamientos positivos todo el día. Y lo repito 7 veces y estoy constantemente. Y hay quien le va. Porque eso es como una orden interior para evitar que los dejar entrar pensamientos negativos. A eso me refiero. Pero a otras personas, ni caso, no les sirve. Porque depende de la estructura de cada uno. Espero que te haya dado yo algún tip. Gracias, sí. Gracias. Sí, yo como estudiante veo que los pensamientos positivos, mantener ese estado de, por ejemplo, fraternal, cuesta mucho. Enseguida te arrastras y te bajan los pensamientos pues mundanos, cuando no, peores, vamos. La repetición de un mantra con sentido o podría ser una llave para intentar mantenerte en un estado más de vibración más fraternal, más espiritual. Sí. ¿O cómo evitar eso? Porque claro, te lo propones por decreto, lo que sea, pero al cabo de 5 minutos, ¡brum!, ya estás otra vez arrastrado en lo que es la personalidad. Sí, mira, normalmente cuando tenemos esta dificultad es que hay una tendencia en nosotros, esto es un escándalo, ¿no? Está en nuestra estructura de la personalidad determinando mucho la cantidad y la calidad de los pensamientos que están entrando. Y a veces, entre más queremos detener que eso no pase, ¡pum!, están ahí, pero pareciera que los llamé a todos. Los mantras funcionan. La oración funciona. Pero yo le voy un poco más al mantra debido a la vibración que tienen. Y hay algunos específicos para trabajar el tema de los pensamientos oscuros o los pensamientos densos, como le llaman algunos. Pero hay que insistir, María Jesús, el tema no está en que lo haga un día y ya se resolvió. Hay que estar constantemente preparándonos, tratando de que cada vez que venga algo, incluso cuando esté yo en la vida diaria, en la calle, y vea yo a alguien, ya me la voy a comer viva porque le voy a tirar una crítica, que es lo que a mí me pasaba antes. Ya digo, ya, bueno, cálmate, no vayas a hacerlo. Detenerlo hasta donde yo pueda, y empezar a trabajar lo contrario. Bueno, esa persona tiene esto, pero también tiene cosas buenas. A mí me ha ayudado quedarme con lo mejor de la gente. Y reconocer que puede tener su lado oscuro, como yo tengo el mío, pero lo mejor de la gente es lo que más va a ayudar a todos. Y eso es lo mejor. Y lo otro, olvidarme, mira, Isaac, pues todos tenemos lo mismo. Bueno, lo mismo, entre comillas. Tenemos ese lado. Pero lo mejor de la persona es lo que más va a importar que sea activado, porque mis pensamientos van a ayudar a que se active esa parte de esa persona. Recuerda a los pies del maestro que decía, cada vez que usted piensa en alguien y desea algo, usted puede inducir a que esa persona se vuelva así, tanto positiva como negativa. Entonces, si yo sé que hay alguien que que hace cosas que no me parecen correctas, yo puedo decir, bueno, de acuerdo, tiene su peculiar manera de ser, pero voy a pensar en que las cosas las puede hacer mejor. O sea, si yo trabajo no solamente el momento de meditar, porque eso sería un momento muy particular, sino toda una serie de posibilidades que tengo alrededor cuando yo estoy moviéndome con mi familia, en la calle, cada vez que esté atento al presente y me quiera entrar el pensamiento, que es muy frecuente porque yo tengo la tendencia, digo, a ver, vamos a parar. ¿Sí? Tú te quedas acá o te veo pasar, pero no me engancho. La idea de que, creo que lo decía eso Juan Viña, ¿no? Dice, ver pasar los pensamientos como una nube y dejarlo que vaya. No los toco, no los retengo. El problema es que los retienes ya te poseyó y ya empezó a descargar toda lo que sentimos cuando sentimos algo negativo. Entonces, sí, hay varios mantras que pueden día ser ayudarte. Te tienes que repetirlos, prepararte antes, pero también durante el día buscar la manera de que esa puerta no esté abierta a todos. Vale, y si se te coló uno, como le decía esta chica, pues neutralizarlo con lo más positivo que puedas hablar de ese pensamiento negativo que se te metió, porque se nos puede meter, ¿no? Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más o seguimos? Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál es la principal crítica, Isaac, que harías a estas técnicas de pensamiento positivo? Porque también pueden un poco tapar conflictividades que es necesario limpiar. Y ¿hay alguna crítica importante que tú hagas a esto de los pensamientos positivos? Bueno, sí, yo podría decir lo que pueden ser usados como toda herramienta para reprimir. Que ese es el tema, ¿sí? Me puedo enganchar en decir no existe lo negativo, solo lo positivo, y aunque yo lo tenga, no lo quiero ver, porque lo niego, que es lo que más frecuente pasa. Si tú ves la estructura del ego personal, es lo que hace. Yo me he planteado una visión mía ideal, no lo como soy, sino como me gustaría ser. Y ahí estoy tapando todo lo que no me agrada de mí. Y por supuesto lo voy a ver en mucha gente porque lo voy a proyectar hacia afuera. El pensamiento positivo, desde el enfoque que te estoy mencionando, no pretende reprimir. Primero, reconoce que hay un pensamiento negativo, pero tú lo vas a neutralizar con su oponente, la energía que lo neutraliza. Eso es el trabajo que hay que hacer. Que yo al menos me identifiqué bastante ahora, como les digo, en ese retiro famoso en el que estuve, porque los budistas tienen para eso mucha herramienta, ¿no? No solamente tienen mantras para tirar al aire, sino que tienen herramientas para poder trabajar los pensamientos. Y la idea de la monja a mí me pareció ideal. Si todo el día busco, yo no digo que no va a pasarme un pensamiento negativo, Marta, me van a entrar, ¿no? Voy a una tienda y la dependiente no me atiende bien y me empiezo a poner molesto porque no me atiende. Le hace caso a otra y a mí no, y empiezo yo ahí. ¿No? El ego empieza a ponerse ahí y dices... ¡Ay, bueno, decir, serénate, calma, tienes tiempo. Si no tuvieras tiempo, te vas y vuelves otro día. O sea, pero entonces generar algo. Bueno, a lo mejor la chica está muy estresada, está muy presionada, pero yo tengo que ver lo que yo estoy sintiendo. Y puedo empezar a decir, por ejemplo, respirar, ¿no? Tengo un pensamiento de ansiedad porque no me atienden a tiempo. Y sereno y tranquilo respiro varias veces. ¿Sí? Pero mi mente está serena y está tranquila, aunque siento ansiedad. Y vuelves a repetirlo. Y no darás que la ansiedad va disminuyendo lentamente. Porque fue algo extraño que entró. Vamos a llamarlo así. Puede ser que tengas una estructura, en este caso, si fuera así, de que quieres que te atiendan rápido siempre, ¿no? Hay personas que les gusta que les atiendan rápido. Te has dado el clavo. ¿Eh? Te has dado en el clavo. Ah, mira. Pero tratar de decir, a ver, ¿qué gano con molestarme? Me afecto a mí, porque no voy a lograr nada. La chica está ahí haciendo... Le puedo decir algunas palabras y lo único que voy a lograr es transmitir mi malestar a ella y lastimarla a ella. Y ya me metí en un karma que no tiene caso meterme. Entonces, centrarme en mí, decir, a ver, ¿por qué tengo tanta ansiedad que me atienda? Aunque yo diga que yo llegué primero, todas las justificaciones. Serénate. Yo hago ese ejercicio de la respiración, por ejemplo, lo haría. Porque quizá en ese momento meter un pensamiento para neutralizar la ansiedad sería más complicado. Respiro y me voy serenando y voy a notar que la ansiedad va disminuyendo lentamente. ¿Sí? Para mí fue mágico cuando yo lo utilicé en condiciones muy complicadas, ¿no? Allá en el retiro del Vipassana. Pero también puedo utilizar otras formas, ¿sí? Si ya sé que tengo la ansiedad, Marta, de ese tipo de cosas, por ejemplo, de que me atiendan, de que me vean, que me reconozcan, porque en el fondo es reconocimiento. Fíjate que en todos, la personalidad vive de que la reconozcan. Totalmente. Que unas más y que otras menos, estoy de acuerdo, pero todos estamos en eso, ¿sí? Entonces, el grado en que tú te estés trabajando cada día hace que ese reconocimiento vaya perdiendo fuerza. Porque es lo que sostiene al ego personal, el reconocimiento. Si no hay reconocimiento, si no lo hubiera, el ego personal habría dos. O estaría desesperado buscando cosas o estaría en paz porque no necesita que la gente lo reconozca o que la gente nos entienda. Todo eso tiene que ver con el reconocimiento. Entonces, habría que trabajar esa parte, ¿no? Meditar en ese trabajo, o estar consciente constantemente. Como le dije yo a María Jesús, no es cuestión del momento, sino de todo un trabajo diario de atención, de observar, de vigilar. Si eres un estudiante, te va a interesar. Si quieres para más o menos vivir la vida diaria, llevarla más o menos, pues entonces pues usa la respiración, porque eso podría en un momento dado resolverlo. Pero no se trata solamente de una fórmula temporal, sino una fórmula general que nos ayude en la vida a ser mejores seres humanos. Entonces, eso sería más o menos un comentario. Perfecto. Gracias. ¿Quieren que prosigamos, chicos? Quizás solo una cosa. Sí, José. Solo una cosa respecto a un tema que dijiste al principio. Dijiste que aquello que nos produce miedo se apodera de nosotros. Sí. También se dice que aquello que tememos lo odiaremos. Estamos en una situación actualmente en que nos estamos volviendo, tenemos que tener mucho cuidado porque nos estamos volviendo intolerantes debido a que ese temor nos está produciendo rechazo, odio, la palabra es muy fuerte, pero la realidad es que esto tiene que ver con esa intolerancia que estamos viendo en muchos lugares y en muchos sitios. Vemos ya a las personas como peligrosas, a veces como peligros. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque el problema está dentro de ti, no en la gente. Volvemos a lo mismo. Nos han inyectado, mira, yo como dije al principio, no niego que el famoso virus es peligroso, ¿no? Tenemos que tomar nuestras medidas. Pero se ha sobrepasado la información del temor que puede, o sea, ha sido utilizado con los fines que ustedes quieran para mantener a la población a raya, a lo mejor con un fin de positivo, vamos a pensarlo, ¿no? De que la gente no salga porque somos como niños, ¿no? Nomás en la primera, pues nos vamos a hacer lo que nos da la gana. Entonces dijeron, vamos a atemorizarlos para que se queden en casa y, por supuesto, controlemos esta pandemia. Pero yo pienso que se ha pasado la mano. Y además ha surgido un montón de tonterías que le llaman fake news, de mentiras, de complots y de no sé cuántas estupideces. Pues que el ciudadano común está así, ¿no? Dice, ¿qué va a pasar? Veo en la calle a alguien que no lleva el bozal y ya estoy ahí criticándolo y sintiéndome mal. Es un temor, pero que se ha generado dentro de mí. Yo lo trabajaría dentro de mí, más que afuera. Serenarme y tranquilizarme, o usar unos pequeños decretos de que confiar en mí mismo o en mí misma. Voy a estar en paz y sereno todo el día, a pesar de que en la calle vea gente de determinada forma o haga esto o el otro. No me incumbe su situación, salvo que me pidan algo. Es su tema. Yo no voy a sentirme ni temeroso ni mal ante una situación en que yo debo guardar ecuanimidad, cosa que a mí ahorita me está pegando fuerte. Ser ecuánime, anticipaciones, tanto positivas como negativas, pero sobre todo negativas, es lo que todo un estudiante debe estar buscando, la ecuanimidad. Y eso no es tan simple. Cuesta, pero cuesta un trabajo diario, ¿no? Formal, disciplinado, cosa que a veces no somos muy dados a eso en general. Y ese miedo está en mí, es el miedo de la naturaleza física. Los seres que habitan el cuerpo dicen, oye, tanto dicen que a lo mejor es peligroso que te acerques a tal lugar, no agarres esa mesa, no vayas al café, quédate en casa, no salgas. Entonces entras en soledad y entras en otro problema. No es nada positivo lo que está pasando. Es obvio, pero tenemos que salir adelante con la capacidad y la confianza de que tener fe en nuestro ser interior, en el divino ser que está en nosotros y que dirige nuestra vida. Invocarlo, tratar de serenar con esa energía que nos dé la fuerza para salir y luchar en la calle cada día en las condiciones que estamos viviendo, porque esto tarde o temprano pasará, ¿no? Así, métanselo en la cabeza. Esto va a desaparecer. ¿Que va a cambiar algunas cosas? Pues sí, probablemente cambien porque no van a querer que se vuelvan a contagiar. Pero yo trabajaría el miedo interior. Eso es un miedo personal. En el fondo es miedo a la muerte, José. Tenemos miedo a morir. Y eso es un trabajo muy elaborado que sabemos nosotros que se tiene que hacer para superarse. Que no quiere decir que yo salgo en la calle y no me importe y me descuide y me contagie. No, no, no va por ahí. pero puedo salir en la calle, estar equilibrado y sereno, y te aseguro que tengo menos probabilidad de contagiarme que aquellos que andan temerosos con sus tapabocas, corriendo ahí, que nadie se les acerque, y esos provocan que vayan. Lo estaba diciendo un personaje, no sé, recientemente. Entre más miedo, más posibilidades de que te ataque el famoso virus. Porque te abres, bajan tus defensas, el miedo nos baja las defensas y nos abrimos a una experiencia. Es como si dijeras, a ver, atácame, atácame, porque yo quiero enfermarme. Es que en el fondo el miedo es así. Bueno. Seguimos si quieres, Isaac. Vale, vamos a proseguir, chicos. Debido al modelo mental que hemos ido desarrollando desde nuestra infancia, todos los seres humanos filtramos la realidad a través de nuestra percepción subjetiva. Esto ya lo había dicho. Por tanto, en última instancia, lo que vemos es una consecuencia de lo que pensamos y creemos. Es decir, del condicionamiento acumulado por nuestro ego personal. O sea, ese condicionamiento, no solamente de esta vida, sino de lo que viene del pasado, es lo que nos mantiene en la situación en la que estamos. ¿Cómo empezar a darme cuenta de ese condicionamiento? Como acabas de decir, José, ¿por qué determinados miedos me afectan a mí? A cada persona le ha de afectar diferente, ¿sí? Y a algunas personas no los afecta igual que a mí. Es diferente porque sus estructuras de madurez son diferentes. Entonces, ¿qué generó ese condicionamiento? Lo traigo y lo puedo resolver. Sí se puede. Acuérdate que todo se puede cambiar. Constantemente se está modificando nuestra estructura. El RDNA de nuestra estructura genética se está cambiando cada día con las experiencias que tenemos. Nada está fijo. Y los escándalos del pasado pueden ser cambiados, las tendencias, a mejores tendencias, a más positivas o a neutralizarlas. O sea, sería lo peor el no tener la posibilidad de poder cambiar. Entonces, yo me puedo proponer hacer cambios. Si a mí el miedo en general es uno de los temas que me puedo yo definir que es el más importante para mí en mi estructura, pues empiezo a trabajar con mis aspectos oscuros. Acuérdate todas las técnicas que hay para trabajar la parte negativa de nuestra naturaleza, a no reprimirla más, a permitir que, a reconocerla y aceptarla, etcétera, etcétera. Hablo en general. Ahora, sabemos que hay mucha gente que no tiene, vamos a decirlo así, que quisiera una fórmula rápida, sin problema, porque no tiene una estructura para entenderlo así. Quiere una forma práctica. Ciudadano que anda en la calle no quiere tener miedo. El tema está en que ya por la educación y por el ambiente en que ha vivido, tiene ahí inoculada unas tendencias muy fuertes que no las va a cambiar tan fácil simplemente porque le demos una fórmula sencilla. La educación tiene un factor muy importante para ayudar a los muchachos a que desde jóvenes sean más, confíen más en sí mismos y piensen por sí mismos y ayudarlos a que crezcan. Esto es un elemento que puede cambiar ese condicionamiento. Sin embargo, es solo cuando sucede, cuando somos víctimas de nuestra inconsciencia, desconociendo por completo que todo lo que pensamos, creemos, es fruto de nuestro modelo mental condicionado y subjetivo. Y esta inconsciencia es precisamente la que nos hace creer que podemos cambiar la realidad externa para adecuarla a nuestros deseos y necesidades egocéntricos. La realidad externa la puedo cambiar, pero puedo yo sentir internamente todavía los condicionamientos y los miedos. O sea, el cambio externo no va a traerme un cambio interior. Puede ayudar en algunas cosas, pero no va a cambiar. Lo único que puede ser es que me autoengañe. Ah, después de que yo cuando tenga tanto dinero y tenga una casa, ya resolveré mi inseguridad porque no tengo ni los medios ni los recursos. Voy a tener la casa quizá y a lo mejor y los recursos y después tendré otros miedos tan fuertes como los que tenía antes, de otra forma. Entonces, No es el cambio de la realidad externa, es el cambio de la realidad interior la que nos va a llevar. Toda tentativa dirigida a remediar estas inclinaciones mentales, reprimiendo su expresión en el plano físico, es nocivo. El único medio de librarse de los lazos del karma, porque eso tiene que ver con el karma, causante del nacimiento y la muerte, es dejar que las energías acumuladas se agoten. ¿En qué sentido me estoy refiriendo a que se agoten? Ah, es que si yo siento ira, pues voy a dejar que sacar toda la ira para que se agote. No, no es por ahí. No es en el sentido de que se agote esas energías, sino darles una tónica superior. Yo recientemente tengo ahí una persona que, con la que generalmente tiene muchas energías de tipo agresivo. Y no las puede, las canaliza a veces de una manera u otra, pero no siempre con éxito. Y esta persona ha empezado, por sugerencias, a que canalice eso en algo que a él le gusta hacer, algo que lo hace mejor, algo que lo hace servir a otros, etc. O sea, esas energías de agresividad y de, no violencia, no llega a eso, pero muy agresivas, las canalice a crecer y desarrollarse en otros campos, tanto de los que le gustan como lo que puede hacer para ayudar a otras personas. Entonces, cuando yo hablo de agotar esas energías, se refiere a darle, yo no utilizaría la palabra transmutación porque suena muy rara para la gente, pero a recanalizarlas hacia cosas superiores. Eso nos permite que esas energías no nos sigan atropellando durante la vida, que tantas veces nosotros vamos siendo víctimas de ellas porque están en nosotros, las traemos, ¿sí? Porque incluso por el karma, no es, yo sé que no es fácil, ¿no? Porque yo por experiencia personal, ese tipo de energías kármicas a veces son muy complejas, ¿no? Tienes que luchar tú con cosas que a veces no son muy objetivas. Pero lo único que he encontrado que puede mantener el equilibrio es mantener el equilibrio y la serenidad ante la situación de aceptación. Aceptar y rendirte es una de las claves para mí respecto al karma. Mientras yo siga resistiéndome y parapetándome en un muro para que no me afecten, el karma volverá de otra forma y más fuerte. Entonces, rendirse. ¿Rendirse a quién? Al yo superior, al yo divino. Rendirme a mí mismo, al alma, vamos a llamarlo así. Rendirme significa decir, hágase tu voluntad, entiendo que estás ahí. Yo he generado eso en el pasado, aunque no lo recuerde, y quiero superarlo, y me rindo totalmente. Al menos a mí me ha dado resultado. ¿Que ha disminuido la situación? En parte sí, porque la carga es fuerte. Entonces, yo entiendo que no hay otra solución. Resistirla, enfrentarnos, lo único que va a hacer que es que nos deje un momento en paz, pero vuelva de una manera tremenda. El dominio sobre nuestra mente y en obligarla a obrar subordinada al intelecto, el cual se haya ya purificado. Creo que entendemos entre mente y intelecto, ¿no? Suponemos, ¿no? El dominio de la mente, el dominio de los pensamientos que entran. La mente es como una pantalla, ¿no? Una pantalla blanca. Hay una meditación que hacen los budistas de observar la pantalla de la mente. Entonces, los pensamientos son los personajes que aparecen en la pantalla. La mente es blanca, pura, pero los pensamientos que entran son los que entorpecen todo. ¿Qué podemos hacer para que esos pensamientos que entran dejen de ser los densos que han estado entrando hace muchos años? Primero hay que observarlos. Observar mis pensamientos. Sí se puede. La meditación te puede dar esa clave para aquellos que lo quieran. Se puede llegar a tener hasta la posibilidad de decirle, tú no entras. Y no estoy reprimiendo. Le estoy diciendo, no, tú ahorita no. O pásale, pero no te vas a quedar. No me voy a enganchar. Que esa sería otra forma de verlo. El intelecto es la parte superior de nosotros. La parte, vamos a decir, del yo superior, de Buddy. Si quieren verlo acá. Un intelecto purificado, como aquí menciono. En que yo puedo utilizar todas esas herramientas del intelecto y de la reflexión para decir lo que estamos ahorita diciendo. Este pensamiento no me deja nada en este momento que yo le permita estar y establecerse. le voy a permitir que se vaya sin que yo haga lo mínimo. ¿Cómo puedo empujarlo para que se vaya? Trayendo un pensamiento que lo neutraliza, porque dos pensamientos en la mente es una regla, no pueden estar al mismo tiempo. Entonces, uno neutraliza al otro y lo deja salir, lo sacamos. Obvio, hay que ejercer la voluntad en muchos casos. Como decía esta chica, si ya está instalado, pues va a ser más complicado. Entonces hay que ir trabajando para que cuando llegue yo ponga la facilidad de decirle, tú no vas a entrar, ¿sí? O te dejo pasar para que no digas que te estoy reprimiendo, pásale y punto. Yo, leyendo ahorita Luz en el Sendero de Mabel Collins, ella insiste, para todos se los recomiendo, ¿eh? Yo tengo una versión, la versión que nos mandó el Arjuna en la catálogo de libros de Arjuna, que es increíble, ¿eh? De veras. No sé si los de Cáceres lo tienen, pero si no lo tienen, se los mando. Es increíble la cantidad de libros que vale la pena tener. Se los voy a mandar, José. Viene Luz en el Sendero, que son recomendaciones para el estudiante ya que se está comprometiendo, ¿sí? El estudiante, tanto el que está empezando, pero el que se está yendo comprometiendo. Y ahí insiste mucho en esta parte. Ejercer la voluntad férrea sobre aquellos pensamientos que nos cuesta trabajo y que tenemos que impedir que entre, por ejemplo, odio, ¿no? Y odio es que a veces nacemos con esa tendencia a no olvidar lo que nos hace, ¿no? Hay personas que nunca olvidan, ¿no? Pasan años y años y vuelven a ver a la otra y le siguen odiando como si fuera el primer día que les hizo algo. Pero todas cambiamos. Nadie es igual. No sé si les ha pasado cuando ven una foto de ustedes cuando teníamos 15, 16 años. Yo me veo, no me reconozco, no creo que sea yo esa persona, porque ya no los amo. Ya hemos cambiado totalmente. Practicar pensar en cosas virtuosas, lo que acababa yo de decir, lo que más se pueda. Hay que renunciar a cada momento a los apegos de la mente. Porque la mente tiene sus apegos, ¿eh? Tiene pensamientos que le dan seguridad y confianza. Bueno, por ejemplo, a todos nos da por fantasear, ¿no? Nos vamos al país de Yupi. Tenemos un problema y nos metemos en el país de Yupi para olvidarnos del problema. Se llama escape. Los escapes los tenemos cada día. Hay escapes mentales, escapes con la comida, escapes sexuales. Hay varios tipos de escapes. Todo aquello que me anula la conciencia, que me la borra temporalmente, como por ejemplo ir al cine, temporalmente yo no soy el que está ahí. Yo me olvido de Isaac y estoy viendo la película y me identifico con la película. Por eso el cine tiene éxito, porque hace que la gente escape de su realidad. Todo lo que me saque de, entre comillas, la realidad, es una forma de escapar de la realidad. Y es una forma de escapar de mí mismo, para no enfrentar las situaciones que estoy viviendo cada día. Sí. Pues todo el sufrimiento proviene de ella, los apegos de la mente. No aferrarse demasiado. Esa es la enseñanza del Buda. El aferramiento, el apego es todo un discurso inmenso que tendríamos que trabajar todos mucho. Porque aparentemente decimos que no estamos apegados y la estructura del ego necesita apegarse. No solamente necesita reconocimiento de los demás, sino se apega a cosas. Porque si yo tengo, yo existo. ¿No? Ese es el clásico libro de este señor Erich Fromm, ¿no? Yo tengo, y si tengo, existo. Porque alguien tiene, ¿no? Entonces el que tiene, existe. Porque en el fondo no existimos realmente. Las personalidades no es una le llamamos en psicología un constructo no real, formado por pensamientos, emociones que están girando constantemente. Es cierto, la parte superior, Buddhi, o la parte divina, espiritual, es el reflejo de ella en la parte inferior, en el animal, temporalmente. Pero lo hace para poder vivir experiencias y que yo aprenda cosas. Y después regresarle el reflejo a la parte superior cuando esto termine. No es ni siquiera mía la estructura. Está prestada. Si yo pienso que soy esto. Pero si yo pienso que soy el Dios que está internamente en esta estructura, estoy usándola para estar en el mundo físico, en el mundo psicológico, emocional, mental. y hacer la labor de crecer y desarrollarme. Esa es la función. Todo es temporal, nada es permanente en esto. Y el tiempo cambia todo constantemente. Es más, es una de las cosas que a la mayor parte de las personas no quieren ser conscientes. Que todo está cambiando tan rápido y tan constante que no nos damos cuenta y nos da miedo. Porque nos genera, le genera a la personalidad la inseguridad de ser una estructura temporal, parcial, y que la muerte pues está esperando tarde o temprano a todos. Hay que entrenar la mente para vigilarla, pues tu mundo entero y tú y yo proviene de tu mente. El yo aparece etiquetado por la mente, ¿sí? Lo etiqueta constantemente. El yo es un modelo característico basado en la mente y en el karma, por supuesto. El yo es o ego, es la madre del sufrimiento. ¿Por qué creen que se insiste tanto en la enseñanza oculta, en la teosofía y en otras escuelas, de que al ego hay que ir disolviéndolo o disciplinándolo, sometido a la voluntad del yo superior o de la parte superior? Porque es el que nos causa todo el sufrimiento. Pareciera que todo así es más simple, pero en realidad no se trata de que lo destruyamos porque lo necesitamos. Se trata de que lo vayamos, vamos a decir, haciéndolo más noble, más equilibrado, más sereno, reconociendo que tiene sus apetitos y que los va trabajando poco a poco, hacerlo un verdadero instrumento de la parte superior, porque necesita esa parte superior, ese instrumento. No se trata de matarlo, ¿no? ni destruirlo, sino de equilibrarlo y prepararlo para desarrollos superiores, porque se necesita un ego equilibrado para poder crecer y desarrollarlo. Así cada vez que nos damos cuenta de que estábamos pensando de forma automática, que es muy frecuente, tenemos la oportunidad de dirigir nuestros pensamientos a lo que estamos haciendo aquí y ahora, viviendo plenamente en el momento. Acuérdense que cada vez que fantaseamos, digo, a ver, deja la fantasía, regresa al presente. Deja el pasado. Ah, sí, querías irte a la playa fulana porque quieres irte y te recuerdas cuando fuiste ahí a Noja con Mari, con no sé qué. No, quédate en el presente. Eso aún todavía no es el momento. O sea, constantemente tratar de estar en el presente es muy importante. Y dejar los pensamientos automáticos. Yo les puse en el manual de trabajo las rutinas diarias, ¿sí? Son modelos mentales, es un mecanismo de pensamiento mediante el cual un ser humano u otro animal intenta explicar cómo funciona el mundo real. Son, llamamos modelos mentales. Es un tipo de símbolo interno o representación de la realidad externa, hipotética, que juega un papel importante en la cognición. Ojalá hayan hecho el trabajo, porque les va a dar la idea de lo que estamos hablando por un modelo mental. Podemos moldear nuestra mente de la forma que se quiera, pues es la fuente de la felicidad. Esto es una declaración del Dalai Lama, no es mía, no, lo reconozco. Y se puede moldear, sí, pero va a requerir disciplina diaria, constante. Y no en el momento nomás de la meditación, que es lo que la gente piensa, no. Durante todo el día, vigilarla, observarla. Que no se nos escape la fiera interior que a veces traemos, o la sombra, como nos puede ocurrir, ¿no? O sea, es un tema que... Por experiencia personal, yo se los comparto. Tenemos que cuidar mucho esa parte hasta que podamos realmente transmutar esa parte interna, disciplinarla, equilibrarla. Porque si no, nos va, en momentos que menos esperemos, va a saltar. Y nos puede generar mucho dolor y sufrimiento a nosotros y a los seres que nos rodean. Una vez familiarizados con el funcionamiento mecánico de nuestra mente, con la que ya no nos identificamos, podemos comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Cada momento contemplar sin pensamiento. Esto es muy de Krishnamurti, ¿no? Podemos, sí lo hacemos cuando vemos un paisaje. ¿No les ha pasado cuando estamos viendo un paisaje que nos está llenando de deleite, de la belleza que está? En ese momento no hay pensamientos. Acuérdense. Se suspende de repente y estamos embebidos en esa inspiración que nos produce un amanecer o un cielo estrellado. O cuando vemos a un niño o una niña pequeño haciendo algo, te dices, te llega una éxtasis de que se nubla la mente y tú estás disfrutando. Ahí está el alma disfrutando directamente. No es la personalidad. El estar presente o en plena conciencia consiste en aumentar la presencia en el instante, en inmovilizarse para impregnarse de él, en lugar de escaparse o de querer modificarlo mediante la acción o en el pensamiento. Ahorita, por ejemplo, ¿estamos todos en esto? ¿O estamos pensando, oh, ya que acabe para irme a comer? O sea, si mi pensamiento está girando y está deseando hacer más cosas, porque estamos acostumbrados a hacer varias cosas al mismo tiempo, o pensar al mismo tiempo de varias cosas, cosa que las mujeres son más hábiles en eso, ¿eh? Nosotros somos más torpes porque estamos más cerrados, ¿no? Más concretos, pero las mujeres tienen esa capacidad de poder distribuirse en sus capacidades que tienen, es más, tiene una visión más holística y más hábil en ese sentido, y hay que reconocerlo, ¿eh? Al hombre no, nos falta esa capacidad. Pero por eso, de alguna manera, nos complementamos en muchas maneras, en muchas formas. No, aquí lo que insisto es que cada momento, si nos impregnamos de él, si lo vivimos intensamente, si dejamos que penetre nuestra naturaleza, nos transforma. No solamente el cambio normal que estamos sufriendo las células del cuerpo y los pensamientos, todo, sino el momento, la vibración del momento, del lugar. Eso es lo beneficioso de ir al mar o al campo o a los bosques. La vibración de un bosque nos penetra, altera las células, las cambia. Si lo dejo, si no estoy pensando o estoy oyendo una radio en el bosque, digo, esas son las tonterías más grandes que he encontrado. Si yo estoy en ese momento y dejo que la naturaleza, sea en la playa, en mar, o en los bosques, en las montañas, entren en mi cuerpo, o sea, no meto ningún pensamiento, trato de estar sereno y tranquilo con la mente observando. Entonces voy a compartir en ese momento más de lo que ustedes imaginan, porque el pensamiento no va a bloquear. Normalmente bloquea al estar dirigido a otras cosas en un lugar en donde no debería estar, porque es un lugar para estar sereno y tranquilo. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? 11:15. Voy a dar un poco de karma y lo abro, ¿les parece? Y entramos al tema del karma, que está ligado, pero yo lo he separado para que más o menos podamos ver algunos puntos. Karma físicamente es la acción, metafísicamente, la ley de retribución, la ley de causa y efecto, de causación ética. Karma nemesis solo es en el sentido del mal karma. Karma nemesis es el karma del denominaban los griegos, ¿no? Las venganzas, las mujeres estas que iban a vengar el karma negativo que había creado alguien. Ahí casi siempre está dirigido al cobro de la cuenta por el mal karma. En realidad, cuando aquí se mencionan los nidanas, estamos hablando del encadenamiento de causas y efectos. Esto es muy budista. El poder que gobierna todas las cosas de los resultados de la acción moral, el efecto moral de un acto sometido para el logro de algo. Hay karma de mérito y karma de demérito, dice Blavatsky. Ustedes y yo, mientras no somos muy conscientes de nuestra vida, estamos encadenados a los nidanas. Una cosa nos llevará a otra y a otra. Y eso lo hemos repetido por vidas, por cientos de vidas. Porque no somos conscientes, asumimos que es normal hacer este juego. Sí. Alguien me quitó algo, pues antes yo tomaba un mazo y le daba, y lo mataba y le quitaba lo que me había quitado. Eso se ha ido puliendo, ahora no lo mato. Pero le armo una, pero tremenda, porque me quitó algo. O sea, vamos yendo, haciendo cambios, pero el círculo vicioso de los nidanas, el que está en la rueda de la vida alrededor, en la parte de la orilla, es el mismo. ¿Sí? Encuentro una chica, formo una pareja, tengo un hijo, los hijos generan una serie de relaciones del hogar, hay sufrimiento, hay dolor, pero hay también disfrute, felicidad. Después voy envejeciendo, busco un trabajo, tengo problemas, voy envejeciendo. Ahí está metido el influjo de los nidanas, el impulso de ese mecanismo que nos va llevando a todos en esa rueda interminable que le llaman los budistas la rueda de la vida. Y de la que ustedes y yo quisiéramos salir. Pero no es tan fácil. trayendo nuevamente lo que decía esta Mabel Collins en El Luz en el Sendero, ella habla de lo siguiente, dice, no entiende, dice, los ángeles se sorprenden. Ellos no tienen el impulso que tenemos nosotros por ser humanos, ¿sí? Ella habla de que las jerarquías angélicas observan a los humanos tan apasionados para volver a ser humanos, a las almas entrando a los cuerpos, porque quieren volver a sentir aquí. Hay una necesidad, un deseo inmenso por volver a ser humano. Y eso sorprende. Dicen, caray. O sea, están extasiados viéndonos entrar, salir y entrar, salir y entrar. Obvio, ellos no lo han hecho. Ellos no tienen ese discurrir como lo tenemos nosotros. Por eso decía Pablo, nosotros juzgaremos a los ángeles. Es un tema muy, muy especial ese. Ellos hacen las cosas por el bien mismo, por el efluvio de la naturaleza superior divina y no se cuestionan como nosotros. Acuérdense que la jerarquía que nos dio la capacidad de la mente era una jerarquía rebelde. Se opuso y luchó y después por eso la pasó como la pasó. Lo que quiero decirles a ustedes es que hay una necesidad de vivir intensamente la vida física en muchas almas más que en otras. Eso va perdiendo fuerza a medida que la evolución nos va llevando y va madurando la parte superior y se va volviendo más fuerte que el animal, porque es el animal el que quiere volver. Es que aquí eres el único lugar donde tenemos las sensaciones que tenemos y las vibraciones y las intensidades que tenemos. No hay en otro lugar del cosmos la experiencia que es el ser humano, con todos sus bemoles que también tiene, ¿no? Entonces, después de cierto tiempo en los planos sutiles, cuando se agota, vamos a llamarlo así, el karma positivo, ya quiero volver otra vez a caer aquí. Esos serían los infiernos, dice Blavatsky. Porque aquí me encanta sentir, padecer, o sea, algo que como les dije, las jerarquías se sorprenden al vernos volver constantemente. Entonces, los nidanas están muy ligados a eso, a ese deseo de vida que el estudiante con el tiempo debe ir perdiendo. El deseo de vibrar con la densidad de la vida se va a ir superando poco a poco, vida tras vida, ¿no? Hasta que queda una necesidad de volver, pero para ayudar a los demás. Es lo que al final queda. Ya no queda para venir a disfrutar, ya no interesa al ego. El ego ya está disciplinado, el ego personal ya ha sido disciplinado, ya ha sido sometido. Ahora solamente queda lo superior. Y lo superior nos pide servir. Y volvemos por eso. Hay dos formas de distinguir una visión correcta. Esto es muy budista y me gusta bastante. La visión correcta convencional y la naturaleza última de las cosas. O sea, hay dos. La convencional y la naturaleza última de las cosas. La forma convencional es la correcta comprensión de la causa y el efecto del karma. Ustedes y yo vivimos normalmente en la convencional. Es donde la ley de karma funciona, ¿sí? Donde se dan la siembra y la cosecha de nuestros actos, etcétera, etcétera. La forma de la naturaleza última, ¿cuál es? Donde no hay nada. Le llaman sunyata, el vacío. Todo esto a pesar de que lo vemos tan maravilloso y para algunos, no para todos, ¿no? Y tan real, es una ilusión. Ya nos lo enseñan diciendo que esto es maya, es un gran sueño, es una matrix, como ustedes le quieran llamar. Pero incluso los planos sutiles también lo son. Obvio, más reales que este, pero al final también son el sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, y al final no hay sueño y no hay nada. Yo no quiero decir que estemos hablando, está la ceidad. Volvemos a nuestro hogar, lo que somos, porque esa esencia está en nosotros. Eso que somos, en el fondo, es ese vacío, esa ceidad que es pleno, los budistas le llaman un vacío pleno, que es plenitud y a la vez vacío. Tiene las dos cosas, ¿eh? No puede haber vacío sin plenitud y no puede haber plenitud sin vacío. Ya solo así la ciencia ha encontrado que las cosas, por muy materiales como este pedazo de piedra que tengo en mi mano, por muy fuerte que sea, la esencia de esto es ¿qué? Vacío. No hay nada, porque los espacios de los átomos, entre los átomos, y más allá de eso, de los micro, de las partículas que conforman los átomos, se desvanecen en una energía. No hay nada, ¿no? Pero esta forma de verlo, nosotros tenemos que centrarnos en la forma correcta, convencional. Hay cuatro principios de la ley kármica. Dice, la felicidad y el sufrimiento son los respectivos resultados del karma virtuoso y del karma no virtuoso. Eso métanselo por la cabeza. No les han regalado nada a los que tienen y la han pasado bien, como que nadie la pasa bien 100%, pero si han tenido más momentos agradables y positivos de felicidad, eso se lo han ganado. Como nos los hemos ganado a puño los que hemos pasado la negra. O sea, nada, no, nadie nos ha castigado. El karma se incrementa porque sus resultados pueden ser más grandes que la causa. Este es un punto que yo cuando lo estudié me llamó la atención. Y ustedes traen el ejemplo de lo que dijo Benjamin Franklin en el manual. Él dice, el herrero arreglaba un caballo y le puso mal un clavo a la herradura, porque se descuidó y lo dejó, no pasa nada, y lo dejó ir. El hombre que vino por el caballo salió, era del correo de los republicanos, o de los de la Federación en Estados Unidos en época de la independencia de los ingleses, y salió trotando con el caballo para llevar un aviso a las líneas de los norteamericanos, pero tenía que atravesar las inglesas, pero con un caballo así que era muy rápido, no le importó. Y ahí iba atravesando la línea inglesa, pero ese clavo se zafa, el caballo tropieza, cae, agarran al hombre, le quitan los papeles y lo fusilan. ¿Qué quiere decir? Que el resultado fue más grande que qué? Que la causa. O sea, hay cosas pequeñas que hemos hecho y que van a producir causas tremendas. Tanto para bien como para mal. Por eso deberíamos tener claro que no hay mala acción, no hay ninguna acción pequeña, por pequeña que sea, cuando ayudamos a alguien o hacemos algo por alguien, porque puede redundar en algo que ustedes no se imaginan. Yo leí varias historias del Buda comentando ese tema. Simplemente por cosas tan simples y sencillas como haber hecho esto o el otro, después redundó en esa alma en experiencias increíbles o desastrosas. El otro principio, no recibirás resultados de un karma que tú no hayas producido. Hay karmas que no producimos nosotros. Y esto es importante que lo tengamos presente. Tan pronto el karma es creado, nunca se pierde, salvo que le apliques el antídoto. Aquí hay un tema que yo discutí con los monjes porque me pareció poco complicado. Yo tengo la idea de que el karma es palo dado, ni Dios lo quita, ¿no? Pero hay varios comentarios sobre este tema. La felicidad o la miseria no viene sin una causa. La felicidad proviene del karma virtuoso y el sufrimiento de un karma no virtuoso. La correcta visión de la verdad absoluta es una relación con la vacuidad. Por supuesto, no podemos ver. Es imposible saber qué actos que estamos viviendo tuvieron que ver con los actos virtuosos o no virtuosos que yo cometí en el pasado. Bueno, yo al menos viví en carne propia la experiencia, como a mí me han de haber dicho, mira, tiene que vivirlo para que la vea claro. Ya lo he comentado en varias ocasiones. Pero nunca nos damos cuenta de que la pareja que tengo, o la hija que tengo, o el padre que tengo, o la madre que tengo, fue en el pasado, pues mi hermano, mi pareja, o sea, los papeles están trastocados y yo vuelvo con ellos, con algunos increíble la simpatía y mucha atracción, y uno dice, bueno, ¿y por qué me tenderé tanta tendencia positiva en mi relación hacia mi hijo o hacia mi hermano? ¿Y por qué no soporto a mi hermana, ¿no? O a mis, bueno, la suegra, ¿no? Ya tiene fama, ¿no? a mi tía, lo que fuere. O sea, porque los lazos de amor y odio nos vuelven a unir nuevamente, y eso es un punto que deberíamos comprender. Tanto amor como el odio nos vuelven a unir a las almas en condiciones que a veces son sorprendentes. Imagínense que ustedes tienen a su madre, es ahora la que fue su pareja en otra vida. Menudo papel, Complejo, sí, bastante complejo. Pero a veces la vida hace eso, para que uno aprenda la lección y se resuelva una situación que se dio en vidas anteriores. Al menos yo lo he estado, mucho de lo que les comento lo he vivido por experiencia. Entonces, puedo decirles que esto es clavado a la verdad de que nosotros tenemos relaciones con gente que hemos tenido ya contacto casi en la mayor parte de los casos, cuando hay una atracción muy fuerte de simpatía o de amor o de odio que no es irreconciliable. Dices, bueno, ¿por qué lo odio? Pues si en realidad no me ha hecho tanto como para odiarlo, ¿no? Nos vuelven a unir esos lazos, no sucumben, nos unen nuevamente. Entonces, me interesa que recuerden los cuatro principios, los repito. La felicidad y el sufrimiento son los aspectos respectivos resultados del karma virtuoso y del karma no virtuoso. El karma se incrementa porque sus resultados pueden ser más grandes que la causa. Esto no se les olvide. Es muy... Que yo, una persona me pide de comer, voy y le doy. Estúpido, eso es una, cualquiera lo da. No, cuidado, Tú no sabes lo que puede estar haciendo. Yo soy dueño de un negocio y un día se me ocurre no pagarle a uno de mis empleados o a varios de mis empleados el dinero que necesitan para el fin de semana. Ah, la lunes se los doy. Y uno de ellos tenía que pagar un dinero ahí. Y vienen y lo extorsionan porque yo no le pagué para que él pagara. Le presionan, lo lastiman, simplemente por un acto de irresponsabilidad total. O sea, hay cosas tan pequeñas que pueden generar catástrofes o maravillosas acciones que no nos damos cuenta. No la olviden. Esto es muy, muy importante. No recibiremos resultados de un karma que no nos hayamos producido nosotros. Ya hay karmas que no hemos producido. Acuérdense, hay cosas que por condiciones de acercarme a un lugar o de contactar a ciertas cosas, me veo envuelto en un karma que yo no tenía que ver en eso, pero me agarró, punto. Eso lo tendríamos que trabajar. Mucha gente no lo... Por ejemplo, yo... Ustedes se van a vivir a un país diferente. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo me pasé de vivir de México acá. ¿Qué me ha pasado? Pues que el karma de España, yo estoy inmerso en él. Y por supuesto, el karma de México lo dejé. Bueno, eso supongo. O sea, uno se impregna de esas energías porque está uno conviviendo con las personas. Bueno, a ver, vamos a ver lo del antídoto, a ver si lo tengo por acá. Aquí se dice, el karma se incrementa, esto me llama, gradualmente. Es decir, una pequeña virtud o no virtud puede tener un gran resultado de bendición o sufrimiento. El incremento puede magnificarse en términos de tamaño, de cantidad, de duración, de intensidad, de la acción original que fue causada. Es por eso tener una correcta visión de las relaciones kármicas. Yo no soporto a una de a las esposas de mis hijas o de mis hijos. Mejor hago un trabajo para llevarme bien. Porque no sé lo que estoy en mí y las repercusiones que puede haber, no solamente entre nosotras, entre él y ella y yo, sino con mi hijo y los hijos de mi hijo, etcétera, etcétera. La única forma que se puede disminuir estos efectos es anulando las semillas kármicas por medio del antídoto. Y aquí yo lo dejo a un criterio general. Yo lo discutí mucho con los monjes. Porque no me trago la píldora de que se pueda borrar todo. ¿Sí? Ellos insisten que sí, pero bueno, yo me quedé con la idea de que se puede aminorar, como dice el maestro K.H. El maestro K.H. también dice lo mismo. Usted vaya, busque a la persona, pídale perdón, restitúyale hasta donde pueda y olvídese del tema. ¿Sí? Va a neutralizar con esta nueva acción ese karma que podría venir, se desvía. Dice, primero, el poder del antídoto. Son cuatro poderes, así le llaman. El poder de remover. Un sincero rechazo de los karmas negativos que fueron creados en el pasado, para empezar. Yo mentí, yo sentí envidia, yo robé, yo abusé, yo... Todo lo que ustedes quieran, debemos ser, rechazarlo totalmente, de corazón, no nomás de mentales, de corazón de lo que pasó en el pasado. Segundo, el poder del perdón. Me compadezco del otro, o sea, al que afecté, si en esta vida ocurrió. Y es magnífico que nos perdone, pero uno no debe verdaderamente, pero uno verdaderamente cambiar. Si la persona me dice, te perdono, perfecto. A mí me perdonaron, pero de todos modos me dieron. En la experiencia esa que les he contado a todos, ¿no? De la chica que cuando yo era joven hice de las mías y le fui a pedir perdón porque después de años dije, ya que entré a la sociedad, dijo, en la torre del karma con esta chica, mejor voy a verla. Y fui a pedirle perdón. Y ella dijo, pues mira, Isaac, éramos jóvenes y hacíamos cosas y por mí te perdono. Pues yo también, dice ella, perdón. Y dije yo, ya, perfecto, borro. Ya la hice. Pero no, la vida dijo, sí, ella tenía eso, pero yo no. Y se buscó una oportunidad para cobrarme. Y me cobraron. Y me dolió. O sea, no hay que abusar. Miren, si vamos a hacer una de las nuestras, háganselas ustedes mismos, no se la hagan a nadie. Porque son las que son, es el sufrimiento que más se nos cobra, el hacer sufrir a otro ser. A veces lo hacemos por ignorancia. Sin darnos cuenta. Eso disminuye el efecto. Pero hay que tener cuidado y aplicar un poco de este antídoto. Bien. Tercero, el poder del antídoto. Es la aplicación de prácticas meritorias como la meditación, la recitación de mantras y oraciones. Los tibetanos tienen un montón de mantras para esto. Tienen el de Bhakrasapta, que es una de las deidades budistas, que purifica, limpia, y hay que repetirlo cientos de veces, etcétera, etcétera. Si alguno de ustedes lo llega a querer, se lo puedo enviar. Los tengo porque lo repetía yo allá todo el tiempo, estuve un mes, pues durante un mes, todas las noches había que repetirlo para purificar el día. Porque en teoría, bueno, yo digo eso, desde que ustedes despiertan están creando karma, porque cada acto es kármico. Karma significa acción. Entonces, cada vez que yo pienso, digo o hago algo, es un karma. Me levanto de la cama, es kármico. Voy al baño, es karma. Me voy o sea, son acciones que están llevando a cabo. Obvio, son acciones neutras, por lo general, ¿no? Automáticas. Pero también empiezan las demás. Entonces, al acabar el día, hay un montón de acciones. A lo mejor dentro de todas esas hay una o dos que son medias densas, porque se me fue la mano y le dije a alguien una cosa que no debía haberle dicho. Subí el tono, lo que fuera. Entonces, en la noche se nos hacía repetir el mantra de Bhakrasapta para purificar esas cosas y que no se fueran acumulando hasta el final de nuestra vida, y ahí es donde ¡pum! Sería más complicado. Si alguien lo quiere, se lo mando con mucho gusto. Ahora, cuando se habla de la aplicación, pues debemos ser sinceros, en la meditación, pero sobre todo en la recitación de los mantras y en las oraciones. Las oraciones la gente las usa mucho para pedir. No se va a pedir acá. Se va a hacer un acto de constricción ante nuestra alma. El reconocer lo que hemos hecho. El de pedir que nos perdone. Etcétera, etcétera. Y finalmente el poder de rechazar. La convicción para no volver a cometer los mismos actos negativos en el futuro. Un cambio verdaderamente definitivo hasta donde podamos. Lo que hacen los budistas es decir, bueno, me comprometo por 48 horas a no decir una mentira. Por ejemplo, si es el caso de las mentiras, que las decimos nosotros como agua caliente. Y cada vez que van cumpliendo esas 48 horas, se vuelven a comprometer y van ampliando cada vez el espacio. Sí funciona, ¿eh? Pero hay que meterse mucho a este tema. Entonces, la convicción de no volver a repetir esos mismos actos. Recuerden que el ser humano es el animal que se tropieza con la misma piedra 100 veces. No es fácil. A lo mejor hay que empezar con cosas muy sencillas para que vayamos agarrando fuerza, ¿no? A lo mejor empiezo por decir, pues nunca le digo a nadie nada. Cuando lo veo, le digo, pues me voy a acostumbrar a decirle buenos días, ¿vale? Empiezo con cosas pequeñas para cambiar, revertir mi manera de ser. O cuando alguien me da algo, pues gracias, o responderle de una manera amable hasta donde pueda. O por lo menos sonreírle a la gente. O sea, voy haciendo cambios lentos, pequeñitos. Y como cada quien tiene su propia estructura, pues se puede ir proponiendo cosas cada día para revertir eso. Pero debe ser sincero. Este antídoto ellos dicen que no falla, pero bueno. Todo depende. Eso sí, acompañado de un montón de mantras, ¿eh? De cientos de mantras que recita. Creo que el de Bajrasapta se recita 108 veces, creo. Bueno, la puedes recitar 7, 14, 28 y después para arriba. Cuanto mayor sea la concentración del pensamiento y la voluntad de realizar la acción, más duraderos serán los efectos de las acciones en los resultados que se produzcan. ¿Eh? O sea, cuando mayor sea la concentración del pensamiento y la voluntad al realizar la acción, más duraderos serán los efectos de las acciones en los resultados que se produzcan. Normalmente, cuando cometemos un acto negativo, vamos a llamarlo así, casi siempre es por ignorancia o distracción. Pero entre tanto le hayamos imprimido pensamiento y voluntad para hacerlo, más va a durar de lo. Y si se repite, peor. ¿Sí? Va a durar más. De modo que la conducta influencia al estado mental. Y el estado mental, a su vez, determina la conducta. Hay una mutua respiración entre la conducta y el estado mental. Y el estado mental también afecta a la conducta. Si yo cambio la conducta, puedo también afectar de alguna manera al estado mental. Por ejemplo, no voy a mentir, por decir algo, ¿no? Hoy me propongo no mentirle a nadie y vigilo, ¿no? Ahí estoy cambiando un poco la conducta de mentir para salir de los problemas, de mentir para que no me molesten, etc. Y veo que al final del día, cuando hago mi revisión, digo, ah, mira, funcionó, no he mentido. Vale, un día. Mañana, otra vez. Y otra vez. Y voy tratando. Y ahí va habiendo una modificación. La mente dice, bueno, este ya no miente, pues ¿para qué vamos a generar pensamientos de mentira? ¿No? Entonces, sí hay manera de hacerlo, pero tiene que ser gradual, insistente. Cada pensamiento, cada palabra y acción es una semilla que madura hasta que aparecen las condiciones favorables, fructifica en un acontecimiento o circunstancia. El efecto puede madurar al instante, en un determinado momento de nuestra vida o en la vida futura. Hay acciones que hemos cometido negativas, que si las trabajamos, las podemos posponer hasta la vida futura, porque hemos hecho la neutralización adecuada y se puede prepararla en la vida futura para que ya estemos más fuertes para soportar la experiencia. O sea, es el poder del antídoto. Yo estoy más en esa línea. O sea, yo no creo que se borre totalmente. Yo digo que se puede posponer. Si no es un karma maduro, recuerden que hay dos karmas. El maduro, que es el que ya se descargó, el que los hizo nacer en la familia que nacieron, el que tienen las condiciones que tienen intelectuales, económicas, etc. Ese es maduro, ya se dio. Lo otro que esté generándose es el karma no maduro y que se puede ir posponiendo. Pero eso depende de nosotros. Además, entre cada causa y efecto puede aparecer futuras causas capaces de influir y modificar el efecto de la causa original, que es la neutralización. Es un proceso continuo, ya que el modo de responder a las circunstancias determina la cualidad de la vida presente y también de la futura. Y es ahí donde me centro para lo que nos está pasando ahorita. ¿De qué modo estamos respondiendo a las circunstancias de este confinamiento? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con pensamientos de desesperación? ¿O con pensamientos equilibrados? ¿O de esperanza que esto va a mejorar, vamos a ir a hacer? ¿O con pensamientos simplemente equilibrados? Ya no hablemos de muy elevados. Porque si estoy desesperado, esto me va a estar afectando y va a generar acciones kármicas emocionales y mentales. Acuérdense, hay acciones físicas, hay karma físico, karma emocional y mental, y karma psíquico, y por supuesto también el espiritual. Todo está generando acciones. El espiritual, bueno, pues es lo deseable, ¿no? Que estemos pensando, generando acciones muy positivas, porque es lo que nos va a traer al final una vida verdaderamente noble. Y yo creo que voy a parar ya por el tiempo. Ah, sí, aquí está lo que digo, que la relación de interdependencia, de todo está conectado. La vacuidad con la mente, con el karma, con la interdependencia, con la gente, el aferramiento y el ego y el yo. Eso es muy frecuente encontrar. O sea, en el fondo de todo hay vacuidad, vacío, que es pleno. De ahí surgió la mente. Imagínense, de la ceidad surgió la mente, que son las siete jerarquías, los primordiales. Pero surgió del vacío, de aquella ceidad, de aquello que es pleno, pero no es, para nuestra mente no es nada. Esa mente, cuando se despertó, empezó la ley kármica a funcionar. Por eso sacan simbólicamente a Adán y Eva del paraíso, ¿sí? Ahí conocimos el bien y el mal, y empezó. De eso nos generó la interdependencia con los seres con los que generamos el karma, con familiares, amigos. En esta vida, en otras vidas serán parejas, serán hijos. O sea, se va moviendo una bola, va creciendo y nos aferramos. Porque se nos olvida nuestro origen divino. Y ahí es donde surge el ego personal, el aferramiento. El aferramiento no es nada recomendable al final de nuestra vida. Ojalá lo hayamos diluido hasta donde podamos. Porque eso es lo que causa que las experiencias futuras, no solamente en los estados post-mortem, sino en la vida futura, no sean demasiado agradables. Sí. Bien, voy a abrir los micrófonos por el tiempo y si hay preguntas para poder aclarar. Muy bien, chicos, los que quieran. Ya está permitido abrir. Inmaculada. Vale. Yo también quería luego preguntar alguna cosa. A ver, Inmaculada. ¿Quién? No, con escuchar estoy contenta. Ah, pues ocurre, gracias. Pregunto yo, que tengo cuatro cosas rápidas, pero sí me gustaría preguntar. Una de ellas, la primera. En el karma, entonces, el concepto de imputabilidad, responsabilidad, culpa, dado que hay resultados mayores y que hay karma que no producimos nosotros, etcétera, la culpa, la irresponsabilidad, la imputabilidad, no se aplica siempre. Sí, mira. Esa es una pregunta, tengo otras, ¿eh? Sí. Tú puedes verte expuesta a una experiencia que no te involucraba, pero tú fuiste, vamos a llamarla, ¿sí? Lo que hace la naturaleza o la ley o las jerarquías es compensarte. Si pierdes la vida, te compensa, ¿no? De alguna manera, con una vida un poco mejor, porque no era el momento de morir. Vamos a ponerlo dramático, ¿no? Yo me recuerdo que ponía el ejemplo, creo que Juan Viñas, te acercabas, había un accidente de un carro tanque de combustible, tú te acercaste, pues como somos mirones, pues ahí vamos. Y en ese momento explotó y te fuiste con los que estaban por ahí. Muy probable que no era el momento de tu muerte, pero te expusiste, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que la naturaleza lo que hace es compensar esa experiencia que no estaba en tu programa y darte una oportunidad, quizá en el futuro, de una experiencia mucho mejor. Para explicártelo en términos muy generales. Porque ocurren las experiencias, los karmas que no merecemos, ¿eh? Si no a todos, pero llega a ocurrir, ¿no? Decía el maestro de sabiduría, nosotros solamente metemos las manos por nuestros chelas cuando ellos no merecen lo que les está pasando, ¿no? Mientras si lo merezcan, lo tienen que aprender como lección. Pero si algo va a ocurrirles que no era para ellos, no estaba en ellos, pues meten la mano para ayudarlos. Por eso te digo que hay varios puntos de eso. A ver, la otra pregunta. No hay nadie hablando, no sé si alguien... ¿El micro? El micro. Yo quería otra pregunta. Sí. Ah, pero dejo el turno y cuando me toque. A ver, Inmaculada. Tienes el micro cerrado. Es que no tengo preguntas. Estoy muy, escuchando muy atenta y muy bien. Ah, bueno. No, a ver, entonces. Pues segunda pregunta. Sí. Vamos a ver, a mí me gustaría irme con las. No con muchos temas pendientes o con los menos con respecto a las relaciones personales. Pero en concreto estoy pensando en una persona con la que tengo conflictos, una persona cercana, es una hermana, pero su vibración está en otra onda. Entonces su vibración me deja en menos, me desenergiza, me deja mal. Pero por otro lado, me gustaría de verdad saber quererla y... Claro, el trabajo que tengo que hacer es procurar que nada ni nadie me baje mi vibración. Ella me la baja, con lo cual me he aislado. No, me he aislado de ella. Por eso, el trabajo es contigo, no con tu hermana. Tú tienes que trabajes contigo misma. ¿Por qué tu hermana, la vibración de tu hermana y la de otras personas te generan un descontrol, por decir algo? Sí. ¿No? Tú tienes que investigar por qué te descontrola esa emoción o esa vibración. Sí. ¿Qué me hace sentir? ¿Qué emociones surge? Si hay sueños también, registrarlos. O sea, tener todo ese conjunto y darte cuenta qué es lo que hay en mi hermana y en otros fulanos que me desquician. Sí, eso lo tengo trabajado, pero mientras la tengo en el congelador, hasta que yo no esté más madura, bueno, puedes aplicarle lo que a veces yo le recomiendo a algunos. Imagínate a tu hermana todos los días, que va junto a ti. ¿Sí? Trata de verla lo más vívidamente que puedas, lo más real. Y vas dialogando con ella y le vas diciendo lo que no te agrada de ella. Posible. ¿Sí? Le vas diciendo... Mira, es que esto, haces esto. Bueno, supongo que sabes tú muy bien lo que no te agrada. Pero vas cambiando poco a poco tu discurso y finalmente le dices, mira, hermana, yo lamento mucho si algunas veces yo te hice cosas. Eres mi hermana y te quiero. Y te pido que me perdones. Yo a ti ya te he perdonado. Obvio, al principio te tienes que obligar, porque si no te nace, es como la fórmula que decía de Bono. Es como si. Yo no puedo perdonar a mi hermana, pero voy a hacer como si la pudiera perdonar. ¿Qué haces esa fórmula? Esa deduce de ti misma esa capacidad poco a poco de ir asumiendo lo que tu hermana tiene. Entonces, trabájate eso, ese pequeño ejercicio. Cada día es de una visualización, una imaginación activa que se le llama. Es muy junguiana la actividad. Cada día, 5, 10 minutos... una o dos semanas y verás que tu relación no solamente te va a ayudar a ti, sino que a tu hermana la puedes también ayudar, porque se va a abrir ella, porque seguro que ella ha de sentir que tú la rechazas. Sí, es ella le encantaría aproximarse a mí, pero a mí no. Eso. Entonces, tú vas a abrirle la puerta, pero tú primero tienes que estar bien para que ella se acerque. Mientras hago este trabajo, pero tampoco hago o lo hago paralelamente. Ya estoy suficientemente trabajada. Si, lo puedes hacer, mejor. Ok, pero paralelamente. Bien, trata de ser sincera hasta donde puedas, pero trabájate tú cada día. Ok. Hola. A ver. Teresa. Vale. Pues Marta me ha quitado lo que tenía aquí. Y sí, voy a decirle algo a Marta y después voy a decirle una cosita. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, sí. Marta, cariño, mira. No te veo, hija. No te... Pero me estás escuchando, ¿verdad? Te escucho. Vale, mira, soy Tere. El problema que tenemos normalmente las personas es que siempre decimos que la otra persona tiene la culpa, que no lo hace como yo quiero, pero lo que te ha dicho Isaac es fenomenal, porque es tu espejo el que te rechaza a ti, el espejo, es tu hermana tu espejo, tú eres la que tienes que cambiar y saber por qué estás así. Bueno, que no soy quien de decírtelo, pero es que te lo digo por experiencia. Bueno, y después ha hablado Isaac sobre los pensamientos. Y hay una cosa que yo siempre digo en mi rama, cuando hay esto, yo lo voy a decir también, porque hay gente que igual no ha llegado a eso. A ver, yo puedo decir, jo, con los problemas que tengo, yo ahora me tengo que venir a las 10 hasta las 12 a escuchar a Isaac, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para no tener que hacer eso, decir eso? Decirle a mis pensamientos, oye, Majo, vosotros quedáis aquí y yo me voy a la charla que tengo. Pues así es en la vida. Vivimos todavía en nuestro confort. Ahora no me gusta hacer esto, ahora no aquello. Y la verdad es tan importante, eso sí que es un trabajo, no de hoy de para mañana, yo llevo muchísimos años haciéndolo. Pero es importantísimo porque ese tiempo que tenemos lo podemos invertir en otra cosa, en buenos pensamientos, en darle un abrazo a una persona que lo necesita, o un beso, escucharla, que cuántas veces las personas mayores necesitamos que nos escuchen, ¿verdad? Pues eso es lo que quiero decir. Hacerlo, veréis lo que os aporta en la vida, aunque tengáis problemas. Bueno, gracias. Gracias a ti, Tere. Ahora le toca a Mari Carmen. Por lo menos yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Vale. ¿Algo más, Mari Carmen? Pues Belén. Además, es que no he levantado la mano, ¿eh? Es que has abierto el micro y he considerado que querías hablar. Ah, no. Vale. Belén. Gracias. Bueno, gracias, Isaac, por la charla. Yo quería preguntar, las relaciones personales, etcétera, digamos que el karma es más, me parece más observable o más, que hay más potestad de acción. Pero, por ejemplo, en esta sociedad en la que vivimos, nuestro bienestar, digamos que está un poco a expensas de otros países, que están sufriendo, ¿no? Quiero decir, la ropa que llevamos se ha hecho en otros países con unas condiciones nefastas, etcétera, y a la vez, pues estas condiciones de vida crean un malestar en el medio ambiente. Entonces, pues ahí se está generando un karma que hasta, no sé hasta qué punto depende de la persona o de la sociedad, pero de la forma que la sociedad vive, pues genera un malestar eso en otros países o en el medio ambiente, ¿no? Y bueno, nosotros yo creo que podemos actuar hasta cierto punto. Uno puede pensar lo que decide comprar o no, o dónde, o los alimentos que decide tomar, pero creo que llega un punto en el que no sé si va más allá de nuestra acción, de lo que podemos hacer. ¿Sabes? No sé si me he explicado un poco lo que te quería preguntar. Sí, mira. No está tan simple el hecho de poder ayudar hacia afuera. Varias veces yo recuerdo esa pregunta porque mucha gente es muy activa, muy activista, digámoslo así. Yo también lo fui cuando era más joven, pero a mí me ha dado la pauta, no solamente Krishnamurti, sino el mismo Buda, y creo que Lao Tse también lo dice. Si usted quiere cambiar el mundo, cambie primero usted. No quiere decir que no hagamos lo que podemos hacer para poder ayudar. Como dices tú, vigilar dónde compro, qué compro y cómo puedo yo, entro en mi pequeño espacio de acción, puedo tomar ciertas medidas. Yo también antes me oponía mucho a ser activista. Creo que hay una parte que podemos hacer. Y la activista que podemos llamar activar en nosotros es aquel que piensa constantemente en el bien de todos, no repite ni chismes, ni malas interpretaciones, ni comentarios, ni críticas, ni ofensivas, ni por el sistema en el que estamos, ni ningún otro sistema, sino que al contrario, lanza constantemente pensamientos a favor de los gobernantes para que sea lo mejor de ellos lo que actúe y no lo negativo. Ahorita nosotros nos empachamos, bueno, hablo por mí, al señor este de los Estados Unidos, ¿no? Que hace cada cosa aberrante. Entre más se le critique y más se esté lanzando pensamientos negativos, más se activa esa parte de él. Y otras que no estaban despiertas son peores. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro campo de acción para poder ser activistas en la línea que tú estás hablando de los niños que son ocupados para poder trabajar de una manera infame, la ropa que compramos, muchas cosas, son parte de un mundo capitalista o de un sistema que se ha impuesto sobre las necesidades básicas de la gente y con tal de conseguir la ambición de tener los medios económicos suficientes, más poderosos, no importa sacrificar el bienestar humano. Eso tiene que cambiar, pero tenemos que empezar por cambiar nosotros en las pequeñas cosas de nuestra vida, pensamientos, palabras y acciones, ¿sí? Y, obvio, las acciones, como dices tú, pueden que sean cortas, pero sí tenemos que llevarlas a cabo. Que me invitan a una reunión para proponer hacer algo positivo para la gente de Bangladesh, porque yo sé que de ahí hacen mucha ropa para Europa. Pues bueno, vamos a la reunión y veo qué puedo hacer dentro de mi campo. Pero yo me centraría en hacer un cambio personal. Yo creo que la clave está ahí. Y no creo que ni Krishnamurti, ni Lao Tse, ni el Buda, ni muchos lo han de haber dicho porque sí. Si yo cambio, cambio el mundo. Porque me conecto, yo estoy conectado con toda la humanidad. Y hago una aportación si hago eso. Entonces, yo también muchas veces, Belén, me he sentido impotente ante situaciones, ¿no? De países en que están pasando cosas dramáticas. Quisieras tener poderes mágicos para poder cambiar. No se puede por ahí. Vamos a hacerlo por lo menos dentro de lo que tenemos, del campo que tenemos. Y les aseguro que es muy grande si usamos la mente, nuevamente. Él tiene un poder inmenso. Bueno. Gracias, Belén. Le toca a Maribel y Carmen, que no habían levantado la mano, pero sí que han abierto micros y no sé si quieren hablar. Hola, Isa. Yo estoy. ¿Se me oye? Sí, Maribel. Maribel. Ok, gracias. Vuelvo a un movimiento quizá más primario, o no sé si comentarlo así, porque cuando hemos hablado, por ejemplo, a dónde nos lleva el poder llegar a tener una adicción con la comida, otras, ¿no? El proceso que se produce, porque a mí me preocupa mucho cómo ir vivenciando este tipo de camino, ¿no? Y del que voy haciendo. En el sentido, quizá, de se produce un sufrimiento. Sí. Y ahí, ¿cómo valorar o cómo aceptar ese sufrimiento, ¿no? En el que todavía en este camino no estás tan segura, no te ves tan solamente andándolo, ¿no? No estás nada más que en ese principio. Isa, no sé si me estoy explicando. Sí, bueno, yo espero a ver si te respondo como que te pueda ayudar. Mira, yo recordé las palabras de Madame Blavatsky que decía, porque le preguntaba en la logia Blavatsky de Londres, en los comentarios que ella hacía en ese momento, 1889 creo que fue. Ah, bueno, entonces las jerarquías superiores son santas o hablando de seres sublimes. Y decía, no, para poder conocer, para ser seres sublimes, ser santos, tienen que conocer el mal. Y ellas no lo han conocido. En otras palabras, y tienen que haber sufrido. ¿Por qué te digo esto, Maribel? Perdona, Isaac. En este caso, hablo de mi hija pequeña, ¿vale? Sí. Entonces, claro, son edades también que a lo mejor pueden influir a la hora de lo que estamos hablando. Porque es pequeña, bueno, cumple ahora 14 años. Bueno, ya no es tan pequeña. Ya es adolescente. Es verdad. Ya es adolescente. Es cierto. Pero no, quiero decir que no era como nosotros, ¿no? Ya. Lo que quiero decirte es esto, mira. Bueno, para empezar, tu hija está en un periodo complejo. Y depende también la estructuras, ¿no? Una chica o un chico, una chica va más acelerada que el chico. La chica tiene más desarrollo que un chico a esa edad. Sí. No solamente fisiológicamente, sino mentalmente. Es más avanzada. Quizás se da más cuenta de cosas y además es una edad de crisis, de crítica, porque se cuestiona mucho. Se cuestiona para empezar incluso a los padres, a todo el mundo pasado. Y uno se enfrenta a opciones diferentes. Y la verdad, te soy sincero, el mundo que le estamos dando a los chicos ahorita no es nada agradable. Al menos yo lo veo así. Sí, sí. Entonces, de repente se encuentran con un poco de desesperanza, de no ver por dónde va la cosa, porque está todo así medio confuso, como, y más con lo que ha pasado últimamente, ¿no? Entonces, es entendible que haya sufrimiento. Hay un papel importante, la identificación. Se habla de que a esa edad se identifican los papeles de los niños, de los adolescentes. Normalmente, hasta los 14, 15, la mente se ubica bien, la madurez se da, todo baja, ya está completo a esa edad, ¿sí? Porque desde los 7 a los 14 se sigue trasladando de las partes superiores espirituales hacia la parte inferior. Y uno de los temas que incluso la psicología lo trata es el tema del papel, femenino o masculino. Por eso es muy importante con quién se junta tu hija, qué grupos de personas tiene por amistades, porque influyen muchísimo en ella. Dadas las relaciones, el papel que ella tiene de su estructura no lo tiene tan claro, vamos a pensarlo así, no lo sé todavía, no la conozco, la influencia del grupo puede moldearla de una manera determinada. Yo tengo un ejemplo de una chica, una señora que tiene una hija que está más o menos como la tuya de edad, y le dio por juntarse con unas chicas que tienen ahí la teoría de la bisexualidad, ¿eh? Que es lo moderno. La chica esta empezó a sentirse confusa y a sentirse que a lo mejor las amigas tenían la razón y no sabía qué cosa estaba pasando en su vida. Nomás porque el grupo de amigas influía en ella mucho. Mira, en la antigüedad nosotros recibimos, en la antigüedad los hombres primitivos daban entrada a los adolescentes, a los niños y a las niñas, a la familia, para que se convirtieran en personas mayores, en maduras. Eso lo abandonó la sociedad moderna porque dijo que eran puras supercherías. Y ahora dejamos a los chicos y a las chicas, a los botellones y a los grupos, donde son contaminados y son llevados como según las circunstancias. Si no hay mucha fuerza, pues son arrastrados por grupos determinados. Si es positivo, qué bueno. Le va a ayudar, le va a hacer crecer. Pero como están las cosas, a veces son más negativos que positivos. Eso sería el tema del papel en su vida. El papel que la identifica a ella como una mujer que está en vías de desarrollo. El sufrimiento va a ser parte natural. Es lo que nos saca de ese estado, lo que nos hace crecer y encontrar la luz, como decía Blavatsky. Usted no puede buscar la luz si antes no sufrió. Porque usted va a buscar la felicidad, sí, pero antes tiene que sufrir para saber que la felicidad está por ahí. O sea, nadie, sin excepción, hemos dejado de caer en el sufrimiento en cualquier momento de nuestra vida, pero sobre todo cuando ya somos más maduros y somos más reflexivos como tu hija, que empieza a despertar. La misma lucha que en el alrededor se está dando, pues yo creo que le ha de generar mucho dolor, amén de lo que pueda tener en la familia también. Entonces, ¿qué necesita? Apoyo. Hablar con ella, todo lo que puedas. Decirle, yo estoy acá, tengo el espacio, cuando tú me pidas, si son las 2 de la mañana, nos ponemos a hablar a las 2 de la mañana. Y estoy ahí para escucharte, para apoyarte. No hay otra. No es el mismo adolescente de hace 30 años, es otro. El adolescente moderno es otra cosa, porque hay una serie de circunstancias que han cambiado y está siendo bombardeado por muchas cosas, y entonces hay que darle, atenderle. Darle abrir un espacio para que se acerque con confianza y no busque a otras personas para que le den el espacio. Y es obvio que el sufrimiento, pues, es parte de su proceso. No va a haber otra. No podemos evitar eso. Ese es el modelete que nos tocó en este universo. Esa es la fórmula para despertar a las conciencias de los individuos. Primero el sufrimiento. Y después, no necesitamos sufrir. Con ver a otra persona hacer acciones que generan sufrimiento, digo, yo eso no lo voy a hacer. Pero ya dimos un paso, ya no lo tenemos que vivir en carne propia. Ahora, sí hay cosas que tiene que vivir por ella misma para aprender. Si se te pasa la mano y la proteges, le vas a quitar mucho de lo que tiene que aprender. Por supuesto, determinadas cosas. No sé si te pude decir algo que te ayude. Sí, Isaac, es que estamos ahí, justo ahí. Vale. ¿Vale? Vale. Muchísimas gracias. Al contrario, Maribel. Chicos, no sé. Sí. Perdón. Vale. Es que quedan tres personas para hacer preguntas. Yo creo que podríamos terminar con las tres. Sí, sí, ¿vale? Sí. Vale. Son Usi, Josefa y María Jesús en ese orden. Usi, cuando quieras. Hola, Isaac, muchas gracias por la charla. Sí. Yo quería comentar con relación al aferramiento. Es el último punto que has dicho, que estoy de acuerdo contigo. Has dicho que ojalá cuando llegue nuestro final tengamos menos cosas a las que estemos aferrados. Sí. Pero es verdad que cuando van pasando los años, la energía se va debilitando y se puede llegar a confundir esa debilitación de la energía con un trabajo personal. Sí. Y podemos pensar que lo tenemos trabajado y simplemente es, pues eso, el que ya la energía va decayendo. ¿Te parece que puede ser así? Por un lado, es obvio que hay una vitalidad que va disminuyendo y que nos va volviendo más conservadores. Eso acuérdate que creo que se trata en algún momento dado. Porque al fallarnos los sentidos y el cuerpo, porque ya no es el mismo. Bueno, yo me pongo ahorita, tengo 73 años. Cuando tenía yo 40, y yo esto me lo comía vivo. Pero a los 73, pues ya la pienso dos veces para algunas cosas, sí. Es obvio que ya los sentidos no son los mismos, el cuerpo no responde igual. La vitalidad está en vías de disminuir. Ya no se repone tanto la pila como se reponía antes, ¿no? Tan rápido. Se repone, pero tarda más tiempo. Ahora, esto del tema del aferramiento me vino porque yo recordé en un estudio que hice en este retiro sobre el tema de la muerte, la mayor parte de las almas se aferran por el miedo al final. Tengan o no tengan mucha energía. No digo que todas, si hay un trabajo hecho, no es lo mismo. Pero la persona decía, no te aferres al final. Porque te vas a aferrar a los miedos y al temor, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a morir? No quiero soltar el cuerpo. Y te aferras. Y no es una, es consciente, es inconsciente el mecanismo. O sea, la persona no piensa que va a pasar eso. Que eso es lo que yo le decía a varios cuando, ¿ustedes creen que al final me voy a confesar y ay, perdona a todo el mundo y todos contentos? No, no, cuate, no tienes esa opción. Al final se apodera de ti las energías internas que se están yendo y te vienen a ti miedos que no te imaginabas y te aferras a cosas y eso te hace nacer en ciertas condiciones nada positivas. Cuando yo hablé del aferramiento, me estaba dirigiendo a eso. Tengas o no tengas energía, Susi, eso puede pasar. Ya. Gracias, Isaac. ¿De qué? Una vida sin aferramiento es importante. ¿Y cómo se hace? Pues no apegarse a las cosas. Suena fácil, pero no es tan fácil. Sí, ¿quién sigue? Perdón. Quedan dos, Josefa y Jesús. Vale. Isaac, sobre lo que has comentado de la aplicación del antídoto, sí, me resultó muy interesante porque, bueno, lo enfocaban desde el budismo como si vas quitando karma a través de las prácticas meritorias, ¿no? Sí, sí. Es así, ¿no? Pero, sí, sí. Mira, yo... Desde mi interpretación del tema, creo, sí, que tiene mucho sentido esa definición. Te explico, por poner un ejemplo. Yo he ocasionado daño, ya sea en esta vida o en anteriores. Sí. Por la ley de retribución, recibiré daño también. La cuestión es, cuando yo reciba este dato,